Sueña, música. Tal vez será que esta historia ya tiene final. No sé por qué hoy te siento tan distante de mí. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegué tarde, ya no hay nada que hacer. Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido tal vez se nos gastó. Tal vez fui yo quien no te dio una noche entera. Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas. Tal vez no te escuché, tal vez me descuide, tal vez se me olvidó que yo te amaba. Tal vez. Y aún te sigo amando, chiquitita. Y puro Ponzoña musical, primo. Tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar. Tal vez esta vez necesitamos tiempo para pensar. Yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo, volver a empezar. Que por más que lo pienso no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Tal vez fui yo quien no te dio una noche entera. Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas. Tal vez no te escuché, tal vez me descuide, tal vez se me olvidó que yo te amaba. Tal vez me sorprendió la vida por la espalda y tira y tira y se rompió la cuerda. Tal vez nunca entendí lo que eres para mí, tal vez yo nunca supe a quién amaba. Tal vez.